día te escuchará, el Dios eterno te sostendrá, desde su monte te enviará luz, será tu escudo, será tu Jesús, desde su templo te recordará, todos tus ruegos responderá, tu sacrificio responde.